Buenos días, bienvenidos a un programa más de Forum Times. Este día nos encontramos con dos ratones. Con, mira, estas babosadas me quedan enormes, vos. Sí, sí, sí. Pero mira eso. A vos que no te queda enorme, mano. Todo. A mí me queda enorme aquel, mira. Entonces lo dijo señalando al hoy al flaquito, ¿ah? O sea. Ah, Larán, ¿por qué no vino el colocho? Dos? Ese sí es profundo. No, pero lo podemos imitar, hombre, no hay clavo. Sí, total es chavo relleno, entonces no hay problema. ¿Quién? Que el colocho es chavo relleno. Lo Julio. Tenemos, lo tenemos nada más porque sabe manejar la consola y todo el rollo. Ah, sí. Pero la vez pasada dejó el micrófono abierto. Sí. Ajá, y... ahí vamos a hablar de eso. Ah, lo oímos. Eso les queríamos preguntar cuando, hombre, cuando Boyo se acababa de ir. Cabal dejó el micrófono abierto. Yo me puse a corregir a aquel porque aquel estaba empezando y me pongo a corregirlo ahí todo. De ahí vengo y digo una patanada y después de decir una viene Julio, se echa otra y después yo vengo y digo otra peor todavía. ¿Quién es el nuevo ratón? El nuevo miembro de los ratones. Hicimos una especie. ¿Vos cómo así, miembro? ¿Por qué me cancelaron el programa? Si estaba bien prendido. Ahora le dieron al chicuco el sueldo del vaquerito. Saludos a mis primas, Cristina y Luisa, que están allá afuera. Y ¿que tienen allá virus también? Eso sí no sé, porque tanto así no las trato. Pero igual, ahorita se han de estar escondiendo. ¡Ay, ahí está ese chumazo! Ah, pero... ¡ay, ojalá que no nos relacionen! Pero ahorita estaba contando una chava ahí que... ¡Ah, o sea! ¡Ah, ustedes! Es que cabal ahorita lo vio y se fue corriendo al zoológico. ¡Ah, o sea, se fue corriendo! Prefiere ver a los animales del zoológico que ver a este animal. Lo tuvieras que doblar, ¿qué vos le harías al gordo? ¡Ya vamos otra vez! Ya lo hice la vez pasada. No, pero no recuerdo que vos te puse. Ajá, hay que ver. Ahora, hace otra nueva, pues. O sea, pues. Es la misma, cabal. Es que somos cabal, ¿ah? Sí, es que eso es lo que te metes. ¿Al chiquitín qué vos darías? ¿Hola? Aquí estamos en un Israel. Sí, así habla en realidad. Julio Maguey no vino. Pero Julio no es Maguey, es asasazo. ¿Es qué? Es asasazo. ¿Sabes que no podemos decir eso? No, ¿me das permiso de decirlo? Claro que sí, no voy a tocar ese botón. No. Chaval Elegante está todavía ahí. Lo que pasa es que lo pasaron Chaval a la... lo pasaron a la Kiss FM, pero él está todavía porque él es como que legendario ahí en... Ah, sí. Sí, sí, sí. Ya es clásico. Al pelón, a Gregorio, el que está con nosotros, llegaron y le propusieron pasarse a otro programa. Entonces él dijo, me paso, pero si me dan más de aquello. O sea, más verdes. Más verdes. Y resulta que sí le ofrecieron. Entonces dijo, bueno, me retiro ahora que estamos en la cima. ¡Aso! Ya se la llevó de famoso. Sí. Dijeras lo que decís al final de la... ¿De tus doblajes, pero mejor ¿Ah, lo puedo no. decir? ¡Sáquensela! Fue un señor que pasó corriendo allá afuera. No fío. No, fíjate pero... que yo tenía mi radio rodante y llegaba así como a las fiestas y empezaba. Bueno, tenemos aquí a una señorita que nos va a cantar una canción. Vamos, y abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Entonces vos eras así como locutor de Super, ¿sí? ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Si aprovechen, aquí, ¿no? 2x1, plátano maduro, a 3.50 el quetzal, la señora. Garzo helado, a quetzal solamente, a quetzal, chocobanano, ron con piña. Ron con pasas y arcoíris. El micrófono abierto, vos una gran idiotez. Fíjate que estamos discutiendo en esos días, estamos discutiendo mucho porque nos estamos acoplando todavía con aquel. Entonces, ¿cómo fue? ¿Con qué comencemos? Que te estaba como reclamando algo de algo, no sé. Nada, es que yo dije mal una mención. Entonces al terminar el nos fuimos al corte supuestamente y a Julio se le fue la onda y no bajó los micrófonos. La, le puso el mute. Aquel me empezó a decir, vos nombre, chicuco, mira pues lo que vos tenés que hacer es no leer las cosas, que se miren natural. No, mano, es que parece que estuvieras dando clases de estudios sociales, no sé si recuerdas. Que pareces profesor, que no sé qué. Y después se pasaron a fregar a Goyo. Y entonces ahí fue donde empezaron a decir malas palabras y todo. Y... Sí, ahí oí que en la Yoshi lo tenían quieto, por decirlo elegantemente. Si quieren ver ese video, está en youtube.com/los3ratones, está micrófono abierto. Ah, también está el video que hicimos... Sabotaje. Ahí está el video que salen ahí haciendo maniobras y todo. Policías. Policíacas, youtube.com/los3ratones. Si hubieran ido a meter a Tikal Futura, mucha, el 15. Ah, ahí. Para eso nos estamos entrenando, yo creo que por eso salió todo como salió ahí. Sos un mock-up, vos, policía de centro comercial. La mara que no saben qué es. Solo bigote me hace falta. Oh my lord. Sos todo un boicot, le había escuchado. Ah, un boicot. Como que así ya me está bueno. Boicot el de Lusac. Eso sí se la están, pero. Molcop. Alguien en esta cabina está bien viejo. O sí, ¿qué? Ya viene Navidad. Sí. No, hombre, ¿qué tiene que ver con Navidad esta? ¿Y eso qué? Es puro como lo de jingle, belalala, jingle, belalala, llegó Navidad. Año nuevo, chica nueva, muchas cosas más. Y terminas como el vaquero Lara. A Lara, no, gracias. Hablando como que te está doliendo algo. Comenzamos la noche con unas complacencias. Bien grancho el vaquero, ¿va? Bien grancho, tenía que ser surfer. Sí, full surfer. ¿Nada, surfer vaquero vos? No, y no se quita el sombrero para eso. No, ni las botas en la tabla se desliza. Hija. Ahí surfeando todas las waves. Pasarás desapercibidos en capucha y se va al cum. Sí, eso sí. Le voy a informar que estamos en la semana número 14. Ya vino Mongo, muchachos. Ya está Mongo. ¿Qué onda, Mongo? Aquí está sudando un poco más. ¿Qué tal, muchachos? Ahora sí, me van a acompañar a ir a... Así, este micrófono como que no me capta muy bien. Bueno, me van a acompañar a ir a voltear allá a Camándoles. ¿Sí? ¿Sí se van a prestar ahora? ¿Vos que sos de la EPA? ¡Epa! Me gusta gritar en los jaripeos, pues, porque te hace sentir como que más en ambiente. Sí. Puro vaquero. Sí, que vean con el vaquerazo. No, sin mariconadas. Eso, esa la canto yo cuando me estoy bañando. Pero está muy fría el agua. Está muy fría el agua. De sufrimiento. Ahora ya hablemos con esta de fondo, ni modo. Es para que salga el verdadero McKay. Te voy a seguir con el es que al gordo también se le traga todo. ¿Cómo sigue que se la traga todo? No. ¿Cómo así? La hamburguesa que se está comiendo, es que es golosón. Es corto goloso. Hasta la computadora se quiere comer. No, hombre. Estaba a chupar el teclado así. Pues le voy a quitar mi agua ahí, que se la va a mover. Pensó que era un tablero de chocolate. El apodo Chicuco. Chicuco. Porque fíjate vos que aquellos no saben ni qué ponerme. Te tenemos que fregar con algo. Y entonces me pusieron Chicuco. Te voy a decir cuando fue la primera vez que escuché a aquel. Yo estaba en la Yossi y la Anne me dijo: vos, yo conozco a un chavo bien sensual al que le llevo ganas. En serio, McKay. Yo conozco a alguien bien sensual. A Johnny, dame de tu man juice. No, pues sí. Estoy respirando, por favor. Y lo llamó porque lo llamaba cada rato y me dice: mira, te lo voy a poner. Y cuando me lo pone, estaba hablando como que era un chavito. Estaba... ¿Cómo hablas, Chicuco? A ti como chiquito. Lo llevamos allá a cabina. Yo le estuve diciendo al pelón: vos, tráete a este chavo, que este chavo la va a hacer. Es que ya no tenemos mucho tiempo, te tenés que decidir. No, hombre, dale un chance de repente. Y ahí, bueno, pues la cosa es que aquel llegó al final y fue el que nos convenció ahí del rollazo, ¿va? Porque como te digo, tenía lo que estábamos buscando, ¿va? La demás mana estaba más cholera que yo. tenía el corte de Goyo. Eran tus clientes en el Meta. Y con que yo lo diga ya es suficiente. Eran clientes tuyos de tus juguetes ahí en el Meta. De hecho, dos, sí. No, entonces, ¿qué te dijeron, Chicuco? ¿No querían venir? Que no, me dijeron a la radio. ¿A qué? ¿Para qué bueno la radio? Ala, usted no sea cholero. Ala, ¿y usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo ahí? Yo, mire, ¿tienen algo que hacer? Ala, no. ¿Para qué? No, para ir. Ahorita solo vamos a hacer unas preguntas en la radio, gracias. Ah, no, tengo mucho que hacer. No, hombre, ese es relento. Vos hablando del ciego de TV Azteca. ¿Has visto que pasa la cámara? Fue fuera de juego y no mira nada. No entiendo por qué. ¿Por qué comentas deportes? Qué mala onda este. ¿Vos, él está así? sí. Un golazo. El pando. Es medio argentino. Sí. El Pando jugó bien según lo que oí. Lo que presiento. Según lo que presiento, hay gente pateando una pelota ahí abajo. Ey, Vela es admirador suyo. Vela, entra, Vela, sentite en confianza. ¿Quién, Vela? Vela, este negro. Jugador de ¡Ay, un negro! qué bueno que no vino Julio. Chilero va. Bueno, hoy sí ya nos tenemos que ir, mucha. Échate un doblaje. A mí bien, sí me gusta. No, todo bien. ¿Por qué son así? A mí sí me gusta este mi show, déjeme en paz. No los vuelvan a invitar. Échate una despedida del Tato, como si fueras el Tato. El Tato. Este ha sido Radio Unis para deleite de toda la chumada allá afuera. Mucho gusto y buen provecho.